Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Comparto con ustedes, estimadísimos oyentes, una noticia muy importante de la Alianza Cooperativa Internacional y de la OIT, que obviamente no la van a leer en ninguno de los medios hegemónicos, inclusive algunos de los medios propiamente allegados a la actividad de la economía social y solidaria, porque acaba de salir y lleva por título "El movimiento cooperativo aplaude el enfoque centrado en las personas" del informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo. Y dice que la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, creada por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha publicado recientemente su informe "Trabajar por un futuro más prometedor", que examina cómo lograr un mejor futuro del trabajo para todos en una época de retos globales. El presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, Ariel Huarco, valoró: "El informe reconoce que los modelos empresariales deben alinearse con una agenda centrada en el ser humano, y esto es exactamente lo que proporciona el modelo empresarial cooperativo, al poner a las personas por encima del lucro, para su propia prosperidad. Como empresas centradas en las personas, caracterizadas por el control democrático, que priorizan el desarrollo humano y la justicia social en el lugar del trabajo, las cooperativas son actores claves para lograr las acciones propuestas. Las cooperativas permiten a las comunidades tener la propiedad y gobernar herramientas económicas conjuntas para resolver sus necesidades más centrales: producción, empleo, vivienda, salud, educación, crédito, seguros, etc. A través de la apropiación y participación democráticas, generando un crecimiento inclusivo y sostenible sin dejar a nadie atrás". Más adelante, el documento sostiene que, como actor global que emplea casi el 10% de la población ocupada a nivel mundial, la ASI hace un llamado a los representantes de la OIT para que reconozcan el papel clave de las cooperativas para lograr una agenda de trabajo digna y centrada en el ser humano dentro de la declaración propuesta sobre el futuro del trabajo, y más particularmente a que esta declaración establezca que recomienden a los gobiernos nacionales que apliquen plenamente las políticas de promoción de las cooperativas que se recogen en la recomendación de la OIT sobre la promoción de las cooperativas. Recordemos que se trata de la recomendación número 193 del año 2002. También que reconozcan que las cooperativas representan una porción considerable del empleo mundial, alrededor del 10%, al mismo tiempo que crean trabajo decente y estable y riqueza colectiva, tanto en zonas rurales como urbanas. Que reconozcan el carácter inclusivo y democrático de las cooperativas para aliviar la pobreza, especialmente entre los grupos vulnerables, en particular las mujeres y los jóvenes. Que recomienden una sólida colaboración, diálogo y alianzas entre sindicatos y cooperativas para aumentar la representatividad de los trabajadores en las economías rurales e informales, dados los grandes cambios digitales, ambientales, demográficos, que causan cambios profundos para los empleados y empleadores. Y finalmente, recomienden también que la oficina de la OIT coopere con la Alianza Cooperativa Internacional para ayudar a las cooperativas a implementar la Agenda de Trabajo Decente de la OIT y el Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 8 de las Naciones Unidas. Recordemos, por último, que estos Objetivos para el Desarrollo Sostenible fueron establecidos por la OIT con vistas al año 2030. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, les damos una cordialísima bienvenida. Mariana Anzorena, aquí con los auriculares puestos, quien les habla, Edgardo Form. Esta es una nueva emisión del programa en el 10º año consecutivo. Les contamos que el jueves pasado dio comienzo una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta es la edición número 45 de la prestigiosa feria, que tiene innumerables actividades en torno a ese objeto que muchas veces se dio por muerto, pero que sigue vivito y coleando. Nos referimos, por supuesto, al libro. Y para hablar precisamente de libros, de actividades, de presentaciones y del proyecto de creación del Instituto Nacional del Libro, invitamos a Javier Marín, que es el director editorial del Centro Cultural de la Cooperación. Ana Grondona, que es nuestra socióloga de cabecera, como cada sábado, se acerca a este estudio y con sus armas intenta que abramos nuestras cabezas, ¿no? Y que comprendamos un poco mejor a esta Argentina, por momentos bastante incomprensible. Por no decir muy incomprensible. Tal cual. ¿Y qué más tenemos para el Desde la Gente de hoy? Bueno, dos efemérides que involucran a mujeres. Por un lado, la gran poeta Alejandra Pizarnik, que el próximo lunes hubiera cumplido 83 años y que se fue muy, pero muy joven. Así es. Y por otro lado, ya finalizando el programa, vamos a recordar a una leyenda del jazz, a la enorme Ella Fitzgerald, porque el jueves pasado se cumplieron 102 años de su nacimiento. Traemos a Ella Fitzgerald de la mano de otra grande, de Blackie, que la entrevistó en una de esas tres entrevistas que ella hizo en Buenos Aires. En la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, esta semana nuestra compañera Marta Gaitán, desde la provincia de Córdoba, nos trae una interesante entrevista con Carolina Llorens, del Movimiento Campesino Córdoba. Y como siempre, tenemos agenda cooperativa, tenemos datos, tenemos mucha información de la economía social y solidaria. Todo esto bien sazonado y regado con muy buena música, como corresponde, ¿no? Así es. Y acorde con la conmemoración por el Día Internacional de los Trabajadores, Silvia Porritelli esta semana no nos trae la historia de una cooperativa puntual, sino que su informe se centrará en la situación que atraviesan los trabajadores asociados en cooperativas. Vayamos entonces a la entrevista que Silvia mantuvo con Cristian Horton, que es el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Usualmente en este espacio se escuchan las voces de protagonistas de la economía social y solidaria que cuentan cómo de manera asociativa llegaron a conformar una cooperativa, cuáles son sus proyectos y también los objetivos alcanzados. En esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio de Cristian Horton, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos, CONARCOP, quien va a reflexionar sobre la situación que atraviesa el sector que representa en el actual contexto político y económico del país. Además, Horton se referirá a la importancia de que el movimiento cooperativo logre una mayor incidencia en las políticas públicas. Según el también tesorero de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, las cooperativas emplean a unos 500.000 trabajadores en forma directa y alrededor de 1.300.000 de manera indirecta en diferentes rubros. En la entrevista que le hicimos a Cristian Horton en este estudio, le preguntamos sobre cómo se encuentran las cooperativas del sector productivo y esto respondió el dirigente cooperativista. Generalizando, podríamos decir que todas complicadas, salvo algún rubro que puede tener alguna variable económica en particular que lo esté favoreciendo, todas complicadas. Es decir, las cooperativas de trabajo son parte del universo de las pymes que hay en nuestro país, generadoras de trabajo, de empleo, ¿no? Y todas atienden el mercado interno, digamos, el desarrollo del país desde el consumo interno. al estar tan deprimido el mercado interno, las cooperativas de trabajo nos vemos afectados por el consumo. No hay consumo. Después tenemos las que están afectadas por el consumo, pero a la vez están afectadas por la importación, ¿no? Que si el consumo no estuviera caído, la importación afectaría menos, porque uno a partir del consumo puede vender. Y en su mayoría todas estamos afectadas por las tarifas. Fundamentalmente las industriales, que son grandes consumidoras de energía, con el tema de gas y con el tema de electricidad. Muchas veces no podemos trasladar, en la mayoría de los casos me atrevo a decir, no podemos trasladar a los costos de los productos que nosotros brindamos el aumento de costo de, como es tarifario, ¿no? Para mantener un precio razonable que pueda favorecer el consumo, ¿no? Desde que asumió la conducción del país, el gobierno de Mauricio Macri instaló la idea de que las empresas, en particular las pymes, que tenían problemas económicos, debían reconvertirse para ser, entre comillas, más competitivas. Ya en 2016, el Gobierno Nacional propuso un plan para brindar asistencia técnica y financiera para la reconversión de empresas que no estuvieran en condiciones de afrontar la competencia de productos importados. En realidad, ese plan consistía en otorgar créditos subsidiados a las firmas que presentaran proyectos de liquidación de su actividad para que pudieran afrontar las indemnizaciones. Las cooperativas, en particular las empresas recuperadas, que lograron crecer y consolidarse a partir de la inversión en maquinarias, instalaciones y capacitación de su personal, comprendieron desde el principio que esta propuesta de reorientación de su actividad ponía en riesgo la continuidad de sus fuentes laborales. Cristian Horton, que conoce desde adentro el proceso de recuperación de una empresa, ya que participó de la conformación de la cooperativa 7 de Mayo, una entidad que surgió con el objetivo de terminar con la precarización de un grupo de trabajadores tercerizados de la metalúrgica Sindar, analiza estas políticas de reconversión que propone el Ejecutivo Nacional. Digamos, el tema de las reconversiones tiene que venir por una cuestión tecnológica, por el avance de los tiempos, por innovación, por mejorar métodos productivos para que sean más seguros, para que los trabajadores no se lastimen, para que haya más competencia. No hay ningún problema, digamos, en reconvertirnos en ese sentido, ¿no? Pero me parece que nosotros en esta instancia estamos sufriendo las consecuencias de una política económica agresiva a los sectores del trabajo y que favorece hoy lo financiero, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una gran capacidad de inversión. Podemos seguir invirtiendo, pero para un mercado que no consume es difícil. Entonces me parece que la reconversión que se está planteando atrás del discurso es una precarización de la mano de obra. Es decir, que todos ganar menos y que todos consumamos menos y que perdamos condiciones dignas de vida y de trabajo a partir de establecer parámetros con países competitivos como que se quiere poner Argentina, como el país asiático, por ejemplo, ¿no? Es decir, deprimir la mano de obra, el costo del salario, el costo de la mano de obra. Yo creo que eso es lo que se plantea como reconversión desde el lado de la economía del gobierno, no como reconversión de servicios de las empresas. El último relevamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, señala que el aporte de las empresas de la economía social y solidaria constituye el 10% del Producto Interno del país. Según representantes cooperativistas y mutualistas, esta cifra está desactualizada, dado que en los últimos 10 años hubo un fuerte crecimiento del sector en diferentes actividades de la economía nacional. Es en ese marco y dentro de este año electoral que desde CONARCOP se promueve la representación del sector en el mundo de la política, como explica su presidente, Cristian Horton. Hemos apoyado mucho el crecimiento de nuestras comunidades y tenemos mucho para aportar en que ese crecimiento sea un crecimiento sostenido y solidario, ¿no? No con apoyos en el extranjero o en las corporaciones. Y que esa es una decisión que los trabajadores organizados en cooperativas tenemos que ir tomando. ¿Cómo hacemos el salto? Si pudimos hacerlo en nuestras empresas cooperativas, ¿cómo no lo vamos a hacer en los municipios? ¿Cómo no lo vamos a hacer aportando desde la política? Aportando ese desarrollo de país que nosotros consideramos. Esto lo podemos hacer participando dentro de los espacios políticos que ya existen, digamos dentro de los partidos políticos, Y lo podemos hacer con experiencias propias, ¿no? Donde podemos lograr una llegada a esta participación política mediante frentes, alianzas o con espacios propios. Creo que un poco ese tipo de nota lo que hace es decirle a nuestros compañeros: anímense a tomar esas responsabilidades y a salir de un lugar en el que estamos, que podemos aportar mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Mediante una acción conjunta, organizaciones de segundo y de tercer grado pelearon contra la avanzada del Ejecutivo Nacional, que apuntó a gravar a cooperativas y mutuales con el impuesto a las ganancias. Si bien, luego de varias idas y vueltas, el gobierno logró imponerse y establecer una alícuota de entre el 3 y el 4% para las entidades que tengan un excedente mayor a 50 y a 100 millones de pesos, esta movilización colectiva generó un importante proceso de integración entre las entidades. Integración que luego se plasmó en la constitución de una mesa nacional de la economía social y solidaria. Creo que no hemos logrado, no hemos llegado al techo de la integración, eso estoy seguro tampoco, ¿no? Que hay mucho por hacer. Pero creo que el mismo ejemplo de ganancias durante dos años, fines de 2018, fines de 2017, generó un ámbito de trabajo de las confederaciones, donde cada una tenía que aportar desde el lugar que podía, ¿no? Y creo que el cooperativismo de trabajo aportó también en sus territorios a llevar conocimiento a lo que estaba pasando, a hablar con los legisladores, a hablar con los representantes políticos, y se notó una fuerte integración política a partir de lo que en algún momento impulsamos como Mesa de la Economía Social y Solidaria, ¿no? Donde las confederaciones trabajaban temas en común. Esa experiencia creo que tiene que ser fortalecida, que tiene que ser replicada, no solamente para defendernos de un tema de ganancias, sino cómo desarrollamos un movimiento cooperativo más fuerte, ¿no? Creo que no es el único el tema de ganancias, ese tiene que servir como un efecto estimulador, ¿no? Para seguir haciéndolo, para crecer más todavía. Ahora Cristian Horton, tesorero de Cooperar y presidente con ARCOP, explica por qué es mejor optar por la asociación cooperativa al momento de organizar el trabajo y a la hora de elegir un modelo de gestión empresarial. Los que venimos de haber trabajado en relación de dependencia, es un modelo bastante competitivo, atomizador en muchos casos de la clase trabajadora, y que lo que hace es excluir personas, ¿no? Ir sacando gente del sistema y generando hambre y generando exclusión y desocupación. Y bueno, nosotros queremos otro mundo, queremos, tal vez es utópico para algunos creer en esta posibilidad de un mundo mejor, pero nosotros estamos convencidos que un mundo mejor es posible, ¿no? Si la riqueza se distribuye de otra forma, si la riqueza se genera de otra forma, si el consumo es distinto, creemos que puede haber un mundo mejor para todos, donde los 7.000 millones de habitantes puedan vivir dignamente. Hoy en día tal vez es difícil, cada vez más difícil, entonces creo que el modelo solidario es un modelo de gestión donde todos tenemos que alcanzar las metas y todos nos tenemos que ayudar a alcanzarlas y ayudar al vecino y ayudar al de al lado, ¿no? Un poco ese modelo solidario en el que queremos vivir. Frente a una crítica situación económica donde el mercado interno está deprimido, el consumo está en baja, la cadena de pagos está muy complicada, no hay inversiones, los costos de insumos y tarifas están en alza, las empresas cooperativas apuestan a un modelo de país de perfil industrial y productivista que permita mantener las fuentes laborales, agregar valor a las materias primas y mejorar la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en la que están insertas. Tomando como meta el cumplimiento de estos objetivos, es que los dirigentes del cooperativismo transformador aspiran lograr una efectiva representación en los espacios de decisión que permita discutir el rumbo social, político y económico del país. Desde la gente, desde la gente. En el marco de la Feria Internacional del Libro, el próximo martes, en el stand 706 del Pabellón Azul, se va a llevar a cabo una charla-debate, en torno a la política educativa macrista, desde Moreno a lo nacional. Presentado por Ediciones del CCC y la editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la idea es analizar la política educativa del macrismo, tanto a nivel nacional como en el caso particular del partido de Moreno en la provincia de Buenos Aires. Se abordarán las principales características del modelo educativo respecto a la concepción de lo público, del financiamiento, la meritocracia y lo pedagógico. Van a participar Héctor Kassem y Natalia Stoppani. Reiteramos entonces, charla-debate en torno a la política educativa del macrismo el próximo martes en el stand 706 del Pabellón Azul de la Feria del Libro, con entrada, por supuesto, libre y gratuita. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop. Exposición de grabados de Claudia Roffman. Bajo el título Rompecabezas Urbano, la obra gráfica de la arquitecta Claudia Roffman nos habla de nosotros, de cómo vivimos y cómo nos comunicamos, de cómo somos parte de una estructura que cambia según quien la habite, según su propia identidad. Tomando como inspiración y punto de partida fotos tomadas de distintas fachadas, se va construyendo un horizonte nuevo, inventado, como una especie de rompecabezas urbano. Según señala Roffman, el orden geométrico, la lógica constructiva y la repetición modular plantean un lenguaje que necesito descifrar. Con esta serie de grabados, realizados en el último año, Roffman nos devuelve un paisaje inédito, poblado de pequeños detalles por descubrir. Con entrada libre y gratuita, la muestra puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Nació en Avellaneda el 29 de abril de 1936. La bautizaron con el nombre de Flora Alejandra Pizarnik, pero el Flora quedó rápidamente en el camino. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Fue poeta. Obtuvo su título en Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y luego se fue a París a estudiar literatura francesa. Debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres, como los niños de la medianoche. El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra tierra. Palabra o presencia seguida por animales perfumados, triste como sí misma, hermosa como el suicidio, y que me sobrevuela como una dinastía de soles. Y aún me atrevo a amar. El sonido de la luz en una hora muerta, el color del tiempo en un muro abandonado. En mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Una de sus biógrafas, Cristina Piña, sostiene: se puede enumerar el nacimiento de varias obsesiones poéticas perdurables durante este periodo. La búsqueda de identidad, la construcción de la subjetividad, la infancia perdida y la muerte. Ya desde su más temprana juventud, de una fascinación que se convertirá en la cifra de su escritura y en cierta forma en el signo de su vida, la muerte. Aún quedan en sueños rezagados, y tantos libros, y tantas luces, y mis pocos años. ¿Por qué no? La muerte está lejana, no me mira. Tanta vida, Señor. ¿Para qué tanta vida? El 25 de septiembre de 1972, a los 36 años, se quitó la vida ingiriendo 50 pastillas de Seconal durante un fin de semana en el cual había salido con permiso del Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, hospital donde se hallaba internada a consecuencia de su cuadro depresivo y tras dos intentos de suicidio. El día siguiente, martes 26, el velorio, sumamente triste en la nueva sede de la Sociedad Argentina de Escritores, que prácticamente se inauguró para velarla. En el pizarrón de su recámara se encontraron los últimos versos de la poeta. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Alejandra Pizarnik murió el 25 de septiembre de 1972. La última inocencia, Alejandra Pizarnik. Antonio Viravent. Fue el tema más claro y más directo para componer. Cuando leí esta poesía, que es demoledora, la melodía surgió bastante inmediatamente. Acá las palabras, si es que existe eso, venían con música. Agarré la guitarra y estaba en unos minutos. Y por eso quisimos dejarlo así, el tema simple, ¿no? Guitarra, bajo, batería. Y lo grabamos en el estudio, pero en vivo. Y además, partir es un verbo extraordinario para una canción. En este caso, ese verbo que usa Pizarnik, porque es una despedida y es ruptura también, ¿no? Son dos palabras que, dos partes de una palabra también, que nunca vuelven a ser lo que eran, una sola. Es algo que se va y que se rompe. Deshacerse de las miradas, partir, piedras opresoras que duermen en la garganta. Inercia bajo el sol, he de partir, no más sangre anonadada, no más fila para morir. Ah, sangre anonadada, no más fila para morir. Desde la gente. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una pila enorme de publicaciones, pero elegimos algunas. En mi caso, Familia Cooperativa, que pertenece a la Gran Cooperativa Obrera, y que tiene en la tapa una nota, mejor dicho, una fotografía de una criatura, un niñito, creo que es un varoncito, a quien le están dando la vacuna Sabin contra la poliomielitis. Fue un gran invento, por supuesto, que permitió erradicar prácticamente esta tremenda enfermedad. Pero el editorial a lo que me queremos referir se refiere a los 100 años de la OIT. Y dice, entre otras cosas, la Organización Internacional del Trabajo, que al igual que la ciudad de Bahía Blanca, fue fundada un 11 de abril, se apresta a conmemorar su primer centenario. Cabe aclarar que esta publicación es de este mes en curso, abril. La significación del acontecimiento es múltiple. Su creación en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial, para lograr la justicia social en la búsqueda de una paz universal y duradera. Su tránsito de 10 décadas por un camino plagado de conflictos bélicos y obstáculos, manteniendo su representatividad y conformación tripartita, esto es, gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 estados miembros, el inmenso y nuevo desafío de afrontar un incierto y acuciante futuro del trabajo en un mundo en plena transformación y desarrollo del conocimiento, con la misión de encontrar un triple consenso, evidentemente complejo y necesariamente innovador. Y más adelante, dice el editorial, al movimiento cooperativo que nuclea en el mundo a más de 1.000 millones de asociados y genera el 10% del empleo, la OIT y los temas de su preocupación le son totalmente afines, por lo que adhiere con entusiasmo a esta celebración. Y ahora, fuera de la lectura, te comento, Mariana, que el actual presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, nuestro compatriota Ariel Huarco, ya acordó con el titular de la OIT una celebración conjunta de este centenario. Ese acercamiento profundo de la Alianza Cooperativa con la OIT augura momentos importantes en torno de un gran debate, el futuro del trabajo. Nada más ni nada menos. Y nosotros también seguimos con noticias de la Feria del Libro, obviamente, que es la gran actividad cultural por estos días, ¿no? El título de la noticia publicada en el portal de la agencia Lanzol, que es la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, dice: el cooperativismo en la Feria del Libro deja ver otra forma de hacer. Y la nota hace referencia a las editoriales cooperativas de Muchas Nueces y Acercándonos, y subraya que la presencia de la autogestión crece y muestra propuestas culturales alternativas en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Gonzalo Miranda, que es miembro de la editorial Muchas Nueces, una de las cooperativas que estarán en la feria, señaló a la agencia Ansol que la Feria del Libro es un mega evento en el que los que más se exhiben son los que más plata tienen. Pero al ser tan grande, por más que estos sectores concentrados acumulen la mayor cantidad de visitas a sus stands, a sus actividades, a sus ventas, todos somos visitados. Desde hace 11 años, la cooperativa Acercándonos es parte también de la Feria del Libro. Y en esta edición están en el stand 337, en el pabellón azul. Y son vecinos de la editorial del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuyo stand es el 706, en esta oportunidad también en el mismo salón, el azul, ¿no? Y la nota de Ansol finaliza con una declaración de Fernando Roperto, que es secretario de la cooperativa Acercándonos, que señaló que la actual es un momento bastante crítico, aunque ellos apuntan a seguir creciendo. Estamos ampliando el catálogo, puntualizó, aunque estamos vendiendo menos que años atrás. Al ser una cooperativa, podés resignar un poco la rentabilidad, porque es tan importante como la rentabilidad el hecho de que los libros salgan. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Recuerdo que en el año 2001, cuando la situación económica, social, política también se agudizaba, se veía venir una crisis muy profunda, la gente tenía palpitaciones, dificultades para dormir. Entonces los médicos, particularmente los cardiólogos, recomendaban no ver la televisión, no leer los diarios y sobre todo tratar de hacer actividad física. Nosotros, en este momento que vive la Argentina, lo que recomendamos es escuchar atentamente a Ana Grondona, que no sé si nos va a transmitir ondas de tranquilidad, pero por lo menos nos va a ayudar a entender un poco mejor qué nos está pasando. Con este prólogo, Ana, te escuchamos muy atentamente. Bueno, sí, tiempos turbulentos en Argentina. Por otro lado, estamos acostumbrados y acostumbradas a ciertas turbulencias en nuestra historia económica. No había sido el registro de los años previos a esta gestión de Cambiemos. Pero bueno, sepamos que en el largo plazo sabemos recuperarnos de las crisis. Hemos aprendido eso. Ojalá no tuviéramos necesidad de llevarlo a la práctica. Pero bueno, en las últimas horas estuvimos de vuelta en ese microclima que ya diría, los cardiólogos no sé qué dicen ahora, porque no es suficiente no leer los diarios, no ver la tele, apagar la radio. Por el WhatsApp a uno lo asaltan, ¿no? Los números. Sí. 46. Bueno, en fin, eso en un momento era ya preocupante, después pasó a ser el pasado. También lo que reapareció y me parecía interesante de recuperar este registro es la famosa medición del riesgo país, que es una formulación además espantosa, porque es como que el país en el que uno vive es riesgoso, todos estamos en riesgo. Es la verdad una de esas construcciones, esas metáforas del neoliberalismo que son durísimas, pero al mismo tiempo son muy reveladoras de la lógica implícita en este proyecto económico y en este proyecto social. Y digo que un poco volvimos a esa discusión, no porque no se siguiera midiendo el riesgo país de la Argentina durante los años de kirchnerismo, sino que cosa que por otro lado Cambiemos en sus diversos comunicadores y tuiteros se encargó de decir en estos días, marcando que esa medición del riesgo país durante los años de kirchnerismo había tenido algunas marcaciones incluso más elevadas que la de estos últimos días, lo cual es estrictamente cierto, pero dice poco. Porque en ese contexto de desendeudamiento, la vulnerabilidad a la que nos sometía esa medición era muy distinta que la que vivimos actualmente, cuando estamos endeudados irresponsablemente por la administración de Cambiemos, como bien señaló Axel Kicillof en estos días, y es esa irresponsabilidad premeditada, diría, porque los funcionarios de Cambiemos sabían que esa iba a ser su política, ¿no? Producir, ahora sí, ficcionalmente, supuestamente, un estado de capacidad de consumo, digamos, inflar la economía vía bicicleta financiera y ese tipo de recetas que tan geniales que siempre se les ocurren. O sea que fue pergeniado esto, es una orientación de política económica que decidieron tener y que efectivamente, hay que decirlo, les salió muy mal. Y eso es ante lo que estamos ahora, eso es el horizonte del futuro con el que se va a encontrar el próximo gobierno. Entonces llama la atención el cinismo, para decirlo rápido, del modo en que salieron a comunicar tanto los funcionarios de Cambiemos y las funcionarias de Cambiemos como los medios oficialistas, cómo salieron a comunicar esta nueva devaluación, esta nueva subida del dólar, esta cuestión de riesgo país, adjudicándola al anuncio del libro, sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, se me ocurrieron muchos chistes, ¿no? El poder de la palabra y todas estas cuestiones. Pero más allá, porque realmente parece una broma, ¿no? Pensar que este hecho político es el que genera semejante corrida. Y sin embargo, me parece que es importante reconocer la envergadura política del acontecimiento que produce Cristina Fernández de Kirchner, simplemente anunciando 48 horas antes la salida de este libro, de Sinceramente. Y me parece muy precisa, además, en ese anuncio, en la serie, digamos, de citas que circularon del libro Sinceramente. Una de ellas se ajustaba con precisión al momento en que estaba saliendo a la luz este avance sin saberlo, ¿no? La definición del gobierno de Cambiemos y de Macri, más puntualmente, como caos, que retoma lo que ya había trabajado en la campaña anterior cuando hablaba de que la gestión de Cambiemos había llegado para desorganizarnos la vida, ¿no? Entonces, por un lado, decir, verdaderamente irresponsable, para volver a usar esa figura, el diagnóstico que señala eso como el desencadenante de una crisis económica que tiene motivos endógenos en la vía de política económica que decidió este gobierno, que es la que conoce, que es la que les gusta. Eso me parece sumamente irresponsable, lo que no quita la envergadura del hecho político que produce Cristina Fernández de Kirchner, que vuelve a ponerse en el centro de la escena, que vuelve a marcar que, más allá de las especulaciones periodísticas, que hay muchas, de quién podría ser un candidato más tibio que salte la grieta y esas fantasías imaginarias que se están produciendo, más allá de todos esos ríos de tinta, el peso político de Cristina Fernández Kirchner no tiene parangón en este momento en el ajedrez político. Incluso creo que a su pesar, me parece que Cristina Fernández de Kirchner en este momento está muy atravesada por lo que está pasando su hija Florencia. Lo demostró viajando con la premura que lo hizo a Cuba. Me parece que eso es acuciante. Me parece que la perspectiva de que a Florencia termine en la cárcel en este contexto de lofer para ella es intolerable. Y por eso digo que a pesar de esa circunstancia personal tan grave, está en el centro del tablero y lejos de lo que quiere presentar Cambiemos en su pronóstico de un futuro negro, que es el que estaría disparando esta crisis. Me parece que si hay una luz de esperanza tiene que ver con esa figura y tiene que ver con recuperar otra alternativa de cómo se piensa la economía, porque si hay algo que sí sabemos, y esto tenemos que volver a nuestra historia para repasar esa lección, es que el camino del ajuste, el camino de la austeridad fiscal que nos va a venir a proponer el FMI, nunca resolvió el problema de la deuda en la Argentina, sino que siempre lo agravó con consecuencias sociales dramáticas. Entonces, eso espero que lo hayamos aprendido, confío en que sí, y ya tenemos agenda. 9 de mayo en la Feria del Libro, Cristina Fernández de Kirchner, veremos qué nos anuncia. Como siempre, coincidimos plenamente con tus reflexiones, pero ahora te invito a tomar un té de tilo. Esta vez el café no, porque tiene cafeína y puede incidir sobre el ritmo cardíaco. Y en un ratito volvemos a encontrarnos aquí en el estudio. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Viejo pastor evangélico exiliado en el teatro de un pueblo. Una actriz que se parece a Eva Perón. Un plan para hacer posible su regreso. Esos son algunos de los condimentos que propone La Yegua Muerta. Pero mejor que sean los protagonistas del Centro Cultural de la Cooperación quienes nos inviten a ver sus obras. Hola, soy Daniela Salerno y quería invitarlos a ver al Centro Cultural de la Cooperación, la obra La Yegua Muerta. Estamos actuando con Maya Lancioni, con Jorge Prado, Gustavo Sacconi, Tomás de Jesús, Cecilia Toñola y nuestro músico que es Damián Ferraro. Nos dirige el gran Bernardo Capa. Y ahí estamos todos los sábados a las 22:30. Intentamos resucitar un sueño que parece imposible y llegamos al delirio. Un delirio igual divertido y triste, así como nosotros los argentinos. Bueno, los esperamos, no se la pierdan. La invitación queda hecha. Sábados a las 22:30 en la Sala Raúl González Tuñón, La Yegua Muerta, una comedia dramática con dramaturgia y dirección de Bernardo Capa, con Tomás de Jesús, Maya Lancioni, Jorge Prado, Gustavo Sacconi, Daniela Salerno y Cecilia Tognola. La Yegua Muerta, con entradas a $250 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El Centro Cultural de la Cooperación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Stand 706, Pabellón Azul. Firma de libros, presentaciones, charlas. El CCC, en la Feria del Libro. 1, 2, 1, 2, 3 y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.

otro arisco, domando mares, bebiendo cielos, ando tiñendo labios de calafate dulzón, para que cuando pruebes no me abandones por otro sol. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento, soy el dolor del cutrún que en el rehue se vuelve tajil, soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros, soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Clamor del ave, la nieve agreste, siento sobre la costa ballena franca, canción celeste, siento ancestral herencia del verde y la inmensidad, cuídame por tus hijos, solo hay futuro en lo natural. Soy polvareda de luz esparcida en el ambiguo viento, soy el dolor del cultrún que en el rehue se vuelve tajil, soy corazón de oro negro que estirpas de mis adentros, soy Chubut, soy Loncomeo, soy aire patagón, aire de aquí. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Mariana Anzorena. Se levantan cuando el gallo aún no cantó. Política y sociedad: Ana Grondona. Y perfuman de rumores la estación. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Nos persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpensado. Desgano en la ciudad. Locución, José María Esquinoca. Porque intuyen que es perder la libertad. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Las noches se desquitan, matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Desde la gente, 10 años. Allá se va aquello. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Desde la gente, desde la gente. La reapertura con la música de Jorge Marciali y su tema Los Obreros de Morón es el marco de referencia para entrar en tema. Claro, porque el próximo miércoles se conmemora en todo el mundo, menos en los Estados Unidos de Norteamérica, el Día Internacional de los Trabajadores. Y claro, siempre es bueno subrayarlo, es el Día de los Laburantes, no del trabajo, como seguramente habrán escuchado o leído en más de una oportunidad. Y se celebra el primero de mayo, porque fue un primero de mayo, pero de 1886, cuando se inicia en Estados Unidos la huelga convocada por los sindicatos anarquistas en reclamo por la jornada laboral de 8 horas. Aquellos anarquistas fueron ejecutados por esa lucha y en su homenaje se instauró el primero de mayo como el Día del Trabajador. Hay que subrayar como una curiosidad, como lo dije al comienzo, y quizás no lo sea tanto, que en los Estados Unidos de Norteamérica el 1 de mayo no se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. Es más, es una jornada laborable como cualquier otra. En Estados Unidos directamente no hay Día del Trabajador. Creo que festejan algo parecido, pero sin este contenido, allá por septiembre. Claro. Pero volvamos a la Argentina de hoy. El del miércoles será el cuarto Día del Trabajador con Mauricio Macri como presidente. Durante su gestión, las trabajadoras y los trabajadores argentinos sufrimos un fuerte deterioro en las condiciones laborales. Situación que se constata, por ejemplo, en la pérdida del poder de compra del salario, que desde 2015 perdió un 200%. También en el aumento de la informalidad laboral, en una sensible baja en la calidad del empleo, en la pérdida de derechos laborales y en la pérdida del empleo formal, que según datos oficiales, en el último año llegaron a 200.000. Es que mucho no se puede pedir de alguien que considera que el salario es un gasto, empezando por ahí, ¿no? Si el salario es un gasto, el que produce ese gasto somos nosotros, los trabajadores, y por lo tanto, quienes están impidiendo que mi fortuna siga creciendo. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Así y todo, el gobierno de la Alianza Cambiemos no pudo concretar la profundización de su proyecto para el mundo del trabajo con la reforma laboral y la flexibilización, porque la importante resistencia del movimiento obrero, a veces, digamos, bastante a desgano para nuestro gusto, pero importante si se la compara con los niveles de la región, impidió que se lograra ese propósito avieso. En este marco de profundización de la crisis económica, de recesión, de inflación en alza, caída de puestos de trabajo y pérdida de poder de compra del salario, el martes, previo al 1 de mayo, habrá un paro general de actividades que se anticipa y esperemos sea masivo y contundente. Desde la gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la gente. Ana Grondona. Y vamos a retomar el diálogo con Ana Grondona porque siempre, y ahora que tenemos un programa de 2 horas, de 120 minutos, hay mucho más para decir. Ana, te escuchamos nuevamente. Bueno, pensando en esta semana que arranca, que es una semana de esas raras, entrecortadas por el feriado feliz, Día del Trabajador, de la Trabajadora, bueno, no es un día necesariamente todo lo feliz que ha sido en otros contextos, porque la condición de los trabajadores y trabajadoras ha empeorado en este tiempo. Por un lado, el desempleo, que está en el 9%, y sabemos que en las próximas mediciones van a mostrar un empeoramiento de estos indicadores y además una caída brutal del salario real vía la inflación y el atraso de las paritarias, lo cual también nos lleva a otro acontecimiento de esta semana, el singular paro que vamos a tener en feriado, pero bueno, el 30 se adelantan algunas organizaciones haciendo una protesta más concreta y más visible por justamente el empeoramiento de estas condiciones sociales. Y también pensaba, alrededor de las fechas, que este mayo nos trae otro acontecimiento importante. Hacia fines de mayo se van a cumplir 50 años, un aniversario contundente del Cordobazo, un momento singular de la historia argentina, una instancia muy diferente del movimiento obrero. Así que esperamos que, tomando este aniversario, nuestros dirigentes se inspiren para defender con más rigor los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Qué bien que nos vendría hoy día Agustín Tosco. Nos vendría bárbaro, la verdad que sí. Ana, será como siempre hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Hoy tengo cita obligada en la Feria del Libro porque no quiero perderme la presentación del libro de Carlos Heller. Me parece muy bien, es una cita de honor. Yo lamentablemente no podré asistir porque termina el programa y me voy, no volando, sino en auto a Residencias Cooperativas de Turismo, que hoy celebra el fin de la temporada veraniega. Después yo te cuento cómo estuvo el lanzamiento entonces. Sí, por favor. Y como decía Mariana, efectivamente hoy se presenta el libro de Carlos Heller con la compañía muy grata de un querido amigo, Eduardo Aliberti, que va a hacer la presentación. Y les cuento, el libro se llama 10 promesas falsas. ¿Por qué fracasó la economía de Cambiemos? El autor, como les dije, es el diputado mandato cumplido y presidente del Partido Solidario, dirigente cooperativista Carlos Heller. En este libro, Heller despliega, como se sabe, su conocida habilidad para combinar agudeza política y divulgación económica. El objetivo que se propone es desentrañar el fracaso económico de Cambiemos. Y con esos fines elige las grandes promesas del gobierno conducido por Mauricio Macri y las disgrega con paciencia, con lucidez y con su habilidad para traducir en un lenguaje muy llano, muy sencillo, temas que son muy complejos. Y bueno, el resultado es contundente y necesario, y una contribución de peso a este largo año electoral que culminará con la elección presidencial. Por ejemplo, la pobreza cero como meta imposible y las políticas que la hicieron subir. También el regreso de las políticas que llevaron al país a una verdadera cornisa como ocurrió en el año 2001. Y claro, la pesada herencia como una coartada repetida sin razón ni cohesión. También el fracaso de la lucha contra la inflación, porque recordarás, Mariana, y recordarán nuestros oyentes, sí, que el presidente Macri dijo, pero por favor, terminar con la inflación es cosa prácticamente de un día para el otro, y además decía que el índice creciente de la inflación es una demostración de la incapacidad de los gobiernos. Bueno, de todo esto se refiere el libro de Carlos Heller, no dejen de ir, es hoy, sábado 27 a las 16 horas en la sala Rodolfo Walsh de la Feria Internacional del Libro. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Los actores, actrices, directores del Centro Cultural de la Cooperación nos invitan a ver sus obras. En este caso se trata de una comedia dramática. Hola, mi nombre es Claudio Garófalo. Y quiero invitarlos a ver una obra de teatro al Centro Cultural de la Cooperación los viernes a las 20 horas. La obra se llama El Trinche, el mejor futbolista del mundo. La dirige Jorge Eines, actuamos Lucas Ranzani y yo, que hago el personaje del Trinche. El Trinche es un viejo exfutbolista de los años 70 que carga con el peso de haber sido el mejor del mundo. Se podrá meter en el mismo equipo a Baruja Espinosa y a Rojitas, a Menotti y a Kant, a Borges, a Puccini, a Lacan, a los Beatles y al propio Trinche Karlovich. Se puede hacer girar el amor, la muerte, el suicidio, el alcohol, la vida misma en torno al pique de la pelota. El Trinche, el mejor futbolista del mundo, los viernes que quedan de abril y de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. Las entradas para El Trinche están a un valor de 300 pesos. Recordamos que el Centro Cultural de la Cooperación está ubicado en la Avenida Corrientes, 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. En entrevista. La noticia, reiterada pero indudablemente importante, es que esta vez nuevamente el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación van a estar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde, como es habitual, se van a hacer numerosas presentaciones, pero lo que nos interesa es saber precisamente alguno de los títulos que vamos a presentar en el marco de este nuevo acontecimiento cultural. Para ello vamos a conversar con el director del área editorial del Instituto y del Centro Cultural, el joven talentoso, se lo digo así de frente, como corresponde, Javier Marín. Javier, bienvenido al estudio. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Bueno, queremos que nos cuentes en primer término cuáles son las grandes novedades que vamos a tener en el marco de la feria. Va a haber presentaciones diversas y, por supuesto, desde ya invitamos a nuestros oyentes cordialmente, generosamente, para que visiten la feria, recorran todo el espacio, pero en particular vayan al stand número, que es el nuestro, ¿no? El número 706 en el pabellón azul es un stand que va a ser muy fácil de encontrar porque este año tenemos un stand mucho más grande que el de años anteriores y está prácticamente apenas uno ingresa a la feria, digamos, cuando uno entra al pabellón central, donde están las editoriales, ¿no? Donde están no en el acceso por Santa Fe, que es donde están las casas de provincia, sino en el acceso por Sarmiento, que es donde están las editoriales. Uno de los primeros stands con los que se va a encontrar es el nuestro, el del Centro Cultural. Y los invitamos y las invitamos a todas y a todos que nos visiten. Así van a encontrar un fondo editorial realmente muy importante, ¿no es cierto, Javier? Sí, que se va nutriendo todos los años, que tiene ya un... llevamos ya más de 15 años de edición, con Desde la Gente más de 25, así que sí, un bagaje ya importante y con novedades también. Contanos acerca novedades. De las novedades. Lo que vamos a hacer este año es la organización de pequeñas presentaciones en el marco del stand, ¿no? De lunes a jueves, y hay alguna también viernes o sábado. Se va entre las 5 y las 8, yo digo el horario así porque son tantas actividades que mencionarlas una por una nos llevaría toda la tarde, pero como para que entren a la página del Centro Cultural y vayan viendo día por día qué es lo que les interesa, contarles que van a hacer micro presentaciones con los autores en el stand y tener ahí la posibilidad también de lo que fue una tradición fundacional de la feria, que es el encuentro entre el autor y el lector, ¿no? Van a estar nuestros autores ahí contando de sus libros, contando de sus procesos de escritura también, en el caso de la literatura, contando de sus investigaciones, en los casos de las ciencias sociales, y también con la posibilidad de tener algún diálogo con quienes se acerquen. Cabe recordar a nuestros lectores y a nuestros oyentes que en el caso de las ediciones Desde la Gente, que ya cumplieron más de un cuarto de siglo, la tónica predominante es la narrativa. Sí, exactamente. Tenemos este año, bueno, en realidad nosotros cada dos meses tenemos novedades, así que ahora en particular en la feria nos van a estar llegando recién saliditos de imprenta una novela de Ariel Bermani que se llama Mesina. Se va a estar presentando el lunes 29 de abril a las 6:30 de la tarde. Es una historia interesante sobre un chico que estuvo en las inferiores de un club de Almirante Brown y de grande empieza a tratar de reconstruir los pasos de la desaparición en la dictadura del que fue su entrenador. Y entonces se van viendo ahí como relaciones con lo cotidiano, relaciones con cómo desde hoy se resignifica ese proceso también en la mirada de un narrador joven. Así que esa es una de nuestras novedades. Y el mismo día va a estar un libro que ya salió el año pasado, pero lo seguimos presentando porque la verdad es que hay mucho para seguir diciendo ese libro, que es Puentes Poéticos, esta compilación de escritoras jóvenes de Argentina y España. Así que también ese mismo día se va a estar presentando. Y la otra novedad que nos va a llegar durante la feria Desde la Gente es el libro de cuentos de Anaí Flores, Lo más natural del mundo. Anaí, nuestros lectores ya la conocen porque fue quien compiló el libro Bailarinas, que tuvo una recepción la verdad que maravillosa en los medios, entre los lectores, en las librerías también. Así que, bueno, es el segundo libro que publica con nosotros y estamos muy contentos con eso también. Esos son algunos de los títulos del sello editorial Desde la Gente. Exacto, sí. porque en el caso de las ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, la temática ya no es la narrativa, no es la novela o la poesía, sino más bien los ensayos, ¿no es cierto? Sí, acá justamente recién nos acaba de llegar de imprenta otra novedad, que es Por otros medios, un libro que analiza el rol de los medios hegemónicos de prensa en los distintos procesos de desestabilización institucional que sufrió el continente en los últimos años, ¿no? Los gobiernos democráticos del continente. Es un libro compilado por compañeros nuestros del CCC y Anina Lois, que es coordinadora del Departamento de Comunicación, y Luis Weiner, que es parte del área de estudios nuestroamericanos. Es una compilación bastante grande de muchos autores propios e invitados, incluso internacionales, que les recomiendo mucho, que también se va a estar presentando en el libro. Sí, si ustedes quisieran saber en profundidad el papel de estos medios hegemónicos, cómo han gravitado en la política de los países, muchos de los países de América Latina y el Caribe, que han sufrido estos procesos desestabilizadores, acá tienen un material formidable, 350 páginas que sí. No tienen desperdicio. Exactamente. Bueno, y también menciono el miércoles 8, vamos a estar justamente con Edgardo presentando las líneas generales de nuestra colección desde la gente. Y el mismo día va a estar Juan Carlos Junio presentando el libro que compiló sobre la política del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, que se llama Derechos Sitiados, todo el mismo día. Si bien es un hecho reiterado que ya forma parte de la agenda cultural, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, yo diría del país y de muchos de los países vecinos, porque hay visitantes de los países hermanos que concurren para ver las novedades, y por supuesto siempre la feria es un atractivo por el contacto, la posibilidad del diálogo directo con alguno de los autores. En tu opinión, ¿cuál es la dimensión cultural de este fenómeno? Bueno, es algo que resiste, ¿no? Como algo que creo que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina en general se lo ha apropiado. Uno es un momento donde mucha gente que habitualmente no va a las librerías o no tiene otro tipo de encuentro con el libro, lo siente igual como una cita infaltable, como que hay algo que no se puede perder y que tiene que ver con una resistencia cultural también, creo yo, que tiene nuestra sociedad y que es siempre, siempre valorable, ¿no? Como más allá de qué tipo de literatura o qué tipo de contenido busque cada uno, hay como una identidad hacia el libro, ¿no? De nuestra cultura hacia el libro, que creo que es interesante que no se pierde, a pesar de la época de crisis, digo, porque hoy es un momento de mucha crisis para la industria editorial. Los libros son realmente, es un esfuerzo enorme comprar un libro hoy, producirlo. Ya sabemos, nosotros como productores del libro podríamos hablar mucho de eso, pero sin embargo la feria es un evento que sigue convocando y que creo que es parte de la identidad de esta relación con el libro, de una industria que fue también para el habla en español, digamos, para todo el mercado hispanohablante, digamos, la industria editorial argentina siempre fue fue señera, digamos, tanto como con la española y la argentina, digamos, no es un país más que se dedica a los libros, sino que es un país de referencia para todos los países del continente. Y la feria en particular es una de las ferias más grandes a nivel mundial, no solo a nivel de América Latina, así que creo que es algo que se sigue sosteniendo casi como un valor cultural y hasta identitario de los argentinos. Habrá que ver los resultados en términos económicos, porque indudablemente la crisis que atraviesa la Argentina también gravita sobre la industria del libro y sobre los bolsillos de los potenciales consumidores de este producto cultural, ¿no es cierto? Sí, porque es también un producto que tiene todo le afecta, digamos, cada una de las crisis afecta. Cuando baja el consumo de libros, por supuesto, que es un artículo que no es de primera necesidad comparado con otro tipo de urgencias que pueden tener las personas. Por otro lado, sube el dólar y a nosotros nos sube los costos de producción, sube la nafta y nos sube el transporte. Entonces, se vuelve realmente una, incluso para las librerías, que es el principal punto de encuentro con los libros, también cualquier aumento de tarifas hace que las librerías vean resentida su actividad, han cerrado muchas. Y sí, la verdad es que es un momento de, muy delicado para los libros, pero también, bueno, es el momento de justamente de no ceder a eso que es un derecho también, y cada uno encuentra su alternativa, ¿no? Hay alternativas también, digo, pensando en los precios y también pensando en el acceso a los libros. Javier Marín, de él se trata, lo tenemos presente aquí en nuestro estudio, pese a su juventud hace varios años que trabaja en su especialidad, porque él es graduado en Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y ha adquirido una importante experiencia profesional. Contanos un poquito, ¿con qué criterios te manejas como editor para la selección? Porque me imagino que debe haber una lluvia de propuestas, pero entre todas ellas hay que seleccionar algunas, las mejores. Sí, nosotros tenemos, voy a hablar desde la gente ahora, porque en realidad en la parte de ediciones del CCC viene más por la investigación propia de los departamentos que funcionan en el Centro Cultural, así que ahí no hay tanto, no recibimos mucho material que venga de afuera. En la parte desde la gente, dedicada a la literatura, sí, es todo el tiempo, llegan propuestas y... Por un lado tenemos algunas líneas fundacionales de la editorial que tienen que ver con un rescate de ciertas tradiciones ligadas a la narrativa, donde desde el principio su fundador Mario José Grabivker trató de hacer esto del hilado generacional, ¿no? Autores que ya tienen un recorrido dentro de la... de las publicaciones con autores más jóvenes, como poner en diálogo eso. Eso sigue orientando bastante. Nosotros solemos tratar de que eso se siga respetando, que de los libros que publicamos también tener presente la mirada de que no sea, de que esté repartido la firma de hombres, de escritores y de mujeres también. Eso es otro de los criterios. Y después es más un criterio también más personal de los gustos en cuanto al tipo de literatura. Como ya tenemos un catálogo bastante que han dado mucho, digamos, tenemos casi 200 títulos, lo que hacemos es tenemos cierta idea de lo que nuestros lectores a lo que han respondido bien, y más o menos nos vamos haciendo una idea de por dónde puede pasar la elección también ahí. Pero es bastante diverso, digamos. También tratamos nosotros un gran valor que tiene nuestra editorial, que no tiene por ahí cualquier editorial, tiene esta función pedagógica, esto de que llega a todo el país, que llega por suscripción, que llega a todas las bibliotecas del país también, hace que nosotros muchas veces, por ejemplo, elijamos un libro que pensamos que en una editorial comercial no lo va a elegir porque no tiene cierto estándar de temático, ciertas cosas ya conocidas. Entonces es un libro que por ahí nos parece que es un poco viene a romper algo, es una rareza, entonces lo publicamos también para dar una diversidad justamente en esa función pedagógica de acercamiento a la literatura, que se conozca un poco de varias cosas, ¿no? Y con ese propósito de estimular la lectura, el acercamiento a la lectura, Ediciones desde la Gente mantiene una constante desde su inicio, hace 25 años o más en rigor, que es que su cantidad de páginas no excede las 128, es decir, que se puede leer en el colectivo, en el subterráneo, tenerlo en la mesita de luz, ¿no es cierto? Sí, es una lectura accesible. Claro, es un formato que permite poner cierta regla de juego también para saber desde dónde recortar, y también justamente lo que decís, pensar en el momento de la lectura, cuál puede ser y tener un formato más que nada amigable, accesible. Sí, después, en cuanto a la literatura en sí misma, el tipo de texto no siempre son textos para quien recién empieza, ni muchas veces son, por ejemplo, en los casos de la poesía, son textos que requieren cierta resistencia de lectura, pero justamente ahí me refería con la función pedagógica. A veces tenemos que acostumbrarnos también a hacer un esfuerzo de lectura, porque leer siempre lo que es fácilmente digerible también hace que el cerebro un poco se ponga un poco vago, ¿no? Así es, la lectura nutre la cultura y el espíritu y nos provee de un léxico cada vez más rico y que es la base esencial para el pensamiento. Y como dijo José Martí, ser cultos para ser libres. Vamos a una pausa, pero antes te pediría que nos recuerdes el número del stand para que todos nuestros oyentes lo puedan visitar. Sí, nuestro stand es el 706, está en el Pabellón Azul, y recuerdo que la feria abre al público este jueves 25 de abril y hasta el 13 de mayo. Hacemos una pausa y enseguida retomamos el diálogo con Javier Marín, que es el editor responsable, el director de ediciones, desde La Gente y del Centro Cultural de la Cooperación. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. Estamos escuchando al gran Leo Maslía, que se presenta mañana junto al ensamble Chancho a Cuerda en el Centro Cultural Morán, en el marco del ciclo Músicas del Sur, en esta cuarta edición bajo el lema La canción como una forma de la literatura. Músicas del Sur arrancó el 12 de abril y se extenderá hasta el 25 de mayo en los escenarios de la Usina del Arte y del Centro Cultural Morán, con entrada libre y gratuita. Digamos que la Usina del Arte se encuentra en Cafarena 1, en el barrio de La Boca, y el Centro Cultural Morán en Pedro Morán 2147, en el barrio de Agronomía. En la presentación del ciclo, y a modo de justificación del lema, se sostiene que la canción, como una forma de la literatura, reunirá en dos salas de la ciudad y 8 conciertos a grandes artistas de Argentina, Uruguay y Brasil, además de ofrecer una serie de talleres donde se reflexionará sobre la canción desde distintas perspectivas, haciendo foco en su relación con la literatura, técnicas de composición y escritura, formatos y estilos, historia y géneros. Ya dieron sus conciertos el brasileño Vitor Ramil, que presentó su último disco Campos Neutrais, Liliana Herrero, que presentó Canción sobre Canción, su nuevo disco sobre composiciones de Fito Páez, y de Carmen Valieiro, que presentó Las Centésimas del Alma, de Violeta Parra. Mañana se estarán presentando Leo Maslía y Ensamble Chancho a Cuerda, a quienes estamos escuchando. Cae la noche sin detenerse, solo los pobres saben qué sientes. Y cuando esperas. Para el concierto lamentamos decir que ya no hay localidades. Sucede que las entradas se ponen a disposición del público los lunes para toda esa semana en las páginas de la Usina del Arte y del Cultural Morán. Uno es Usina del Arte / entradas y el otro entradas.culturalmorán.com. Para la próxima semana, el domingo 5 de mayo, Lucho Guedes presenta Aterrados y Orgullosos junto a Ale Simonazzi, Flor Bobadilla Oliva y Julián Venegas, donde en el Centro Cultural Morán, recital en el que grabarán el disco en vivo. Lucho Guedes verdaderamente hace honor al lema del ciclo, la canción como una forma de literatura. Es que sus canciones son en sí mismas historias. En la presentación de Aterrados y Orgullosos se señala que se trata de un concierto que parece un sainete a través de canciones que parecen novelas, tres músicos que parecen actores y un locutor que parece un pregonero dialogan con una Argentina del siglo XXI que no se parece a nada. Aterrados y Orgullosos le devuelve a la canción su dimensión ficcional, sus rasgos teatrales, trágicos y cómicos y su hermandad primitiva con la narrativa realista. Les recordamos entonces que Lucho Guedes se presentará el domingo 5 de mayo en el Cultural Morán, que hay que reservar las entradas gratuitamente vía internet en, tomen nota, entradas.culturalmoran.com. Y cerramos este bloque con Soy una tarada, del trabajo anterior de Lucho Guedes, acompañado por Soledad Villamil. Corazón, ya se me agotaron las explicaciones, no sé qué decirte. La verdad es que tenés razón, estoy en cualquiera, ya no me conecto, pero no es con vos. Por favor, no empieces otra vez, que el laburo, que el estrés, no des más vueltas, querés, y tómate el palo. Pero prepárate para el divorcio y la manutención. Todo tiene un precio. Si quieres ser libre, no seas cagón. Maru, no seas tan conchuda. Tantos años juntos y solo te importa el juicio y la guita. Piensa en todo lo que van a sufrir Nico y Luna. Vos me estás jodiendo, yo soy la conchuda. Vos sos el que siempre, una vez al año, le agarra la duda. Y empezás con que la rutina, el país, con que nada te hace feliz, con que estás cansado de laburar al pedo y querés ponerte a pintar otra vez, que todo parece al revés de lo que soñaste. Pasaron los años y hoy tener dos hijos y una mujer dejó de ser un placer y quieres rajarte, pero tenés miedo. Sabes que pa' poder mantener dos hogares vas a tener que pelarte el orto, Javier. No sabes qué hacer. Perdóname, mi amorcito, hoy tengo un mal día. Te juro que no va a volver a pasar de vuelta, mujer. Sabes que te quiero, pero sos tan exigente que a veces mi mente necesita urgente escaparse un poco nomás, hacerme el boludo quizás, o me vuelvo loco. Ay, mi amor, al final siempre me podés. Yo no sé bien qué es lo que haces, y en vez de dejarte como tendría que haber hecho, ya te me haces el tierno y después te pones mimoso y sabes que yo me caliento y me olvido todo. Soy una tarada, vení para acá, bombón. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Seguimos dialogando con Javier Marín, como ya dijimos, director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación, y Desde la Gente, que es el sello editorial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con más de 25 años de trayectoria precisamente en la publicación de libros. Y una pregunta muy puntual, Javier: está en proceso de tratamiento en el Congreso un proyecto de ley para la creación del Instituto Nacional del Libro. Sin entrar en detalles, porque no tenemos a la vista el proyecto propiamente, pero ¿qué opinión te merece esta iniciativa? Bueno, sin duda que es algo para festejar, sobre todo en este momento de crisis, como mencionábamos antes, de la industria, pero no solo por el momento de crisis. En general, el libro necesita, el Estado viene con una deuda pendiente con respecto a lo que es la legislación y el apoyo a la actividad editorial. Por un lado, en lo que tiene que ver con lo difícil que se hace sostener la actividad por uno cuando piensa empresas que se pueden sostener comercialmente, cada vez se concentra más esto, ¿no? Cada vez empresas transnacionales van absorbiendo otras que también ya eran grandes y se vuelven enormes dentro de... Y hay algo como una función cultural muy importante que cumplen las pequeñas editoriales, como las nuestras y como un montón de otras experiencias que tanto en la literatura como en las ciencias sociales apuestan a criterios más culturales que comerciales. Entonces ahí no tener un apoyo del Estado, que lo tuvo años anteriores, por ejemplo, las compras que hacía el Ministerio de Educación o la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares hacía que estas pequeñas editoriales pudieran ver aliviado su situación económica con alguna gran compra que hacían que hacía el Estado. Y esto se cortó bastante, entonces hoy es muy difícil con los precios del papel, con los precios del transporte, con los precios incluso de la actividad profesional que implica la corrección, el diseño, se hace muy difícil sostener la actividad editorial. Así que es muy saludable que el Estado tome cartas en el asunto. En el otro bloque hablábamos también de la historia que tuvo la edición argentina, la importancia que tuvo para toda la... para todo el continente y todo el mercado de la hispana, que es un espacio que va perdiendo, ¿no? Va perdiendo y ahí se pierden también muchas particularidades de nuestra forma idiomática, porque España, por ejemplo, tiene, tanto desde la RAE como desde otros resortes, una política idiomática muy fuerte, como de legislar sobre cuál tiene que ser el español, y Argentina tuvo, dentro de lo que fue su gran fuerza editorial, una forma también de decir presente en cuanto a sus propios valores idiomáticos, que se va perdiendo a partir de justamente de que los sellos se concentran, que las editoriales pequeñas les cuesta sostenerse, cuando se sostiene en nichos cada vez más chicos también, porque hay que ver que probablemente hay a veces hasta aumenta la cantidad de editoriales, pero no más con tiradas que no son más de 200 o 300 ejemplares, con lo cual también queda en un nicho muy reducido. Y ligado a eso también me parece que esto, la creación de un instituto del libro, tiene que poder garantizar, ya no pensando desde los productores, sino desde los ciudadanos que tienen derecho al acceso al libro. Esto es una de las cosas que en Argentina está como muy clara, como las ediciones se concentran casi en un 85% entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. El resto del país prácticamente no tiene acceso a la posibilidad de editar, y por otro lado tampoco muchas veces a la posibilidad de acceder a una librería. Entonces hay ciudades a las que prácticamente no tienen librerías o tienen una o dos, y la gran mayoría de las librerías están concentradas siempre en las zonas céntricas de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera en los barrios periféricos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces eso creo que tiene que haber una política más activa del Estado para poder igualar un poco el derecho a ese acceso. Una cosa que destacaban en la presentación, que es muy cierta, en su momento la ley del libro, que trató de legislar el precio del libro para que uno pudiera, no hubiese especulaciones al respecto de los precios de tapa y uno consiguiera el mismo título al mismo precio en cualquier lugar. Esto, por ejemplo, puesto en concreto, hace que termina generando una injusticia a veces cuando una librería de Tucumán o de Mendoza tienen que vender al mismo precio un libro que una librería de Buenos Aires, cuando ellos tienen un costo de transporte que no tienen la librería de Buenos Aires, justamente porque los libros se producen acá siempre, entre Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Así que Bueno, saludamos, o por supuesto, después hay que ver en la implementación concreta qué significa, ¿no? Porque justamente es un proyecto que tiene el aval de todos los bloques políticos y bueno, eso también hace que uno tenga que prestar mucha atención porque a la hora de asignar presupuestos y a la hora de en concreto poner en funcionar estas cosas, hay que ver que lo que está tan lindo anunciado después tenga su correspondencia práctica, ¿no? Así es. Coincidimos en que se trata de una iniciativa muy auspiciosa y vamos a ver si se traduce en políticas públicas concretas que estimulen la producción y la distribución de los libros argentinos, porque es Instituto Nacional del Libro Argentino. Eso es importante, sí. Así es. Les recordamos entonces a nuestros oyentes que hemos dialogado gratamente con Javier Marín, que es el director editorial de Ediciones Desde la Gente y del Centro Cultural de la Cooperación, que nos permitió anticipar muchas de las cosas que van a ocurrir en el transcurso de la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. El encuentro se produjo en Copenhague, de allí el nombre de la obra, fue en 1941, entre el físico danés Niels Bohr y su mujer Margarita, con el alemán Heisenberg. Nunca trascendió el contenido de aquel encuentro, pero allí hay sustancia suficiente para esta obra. Dirige Mariano Docena y actúan Patricio Contreras, Sergio Grifo y Alejandra Darín. Hola, soy Alejandra Darín y quería invitarlos a que vengan, asistan al teatro a ver Copenhague los días viernes a las 8:30 de la noche y los días sábados a las 10 de la noche, acá en el Centro Cultural de la Cooperación, Sala Solidaridad. Muchas gracias, vengan. Está dicho entonces, Copenhague puede verse los viernes a las 20:30 y los sábados a las 22, con entradas a 400 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. El Centro Cultural de la Cooperación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Stand 706, Pabellón Azul. Firma de libros, presentaciones, charlas. El CCC, en la Feria del Libro. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Efemérides. Thank you. Buenos Aires, mayo de 1960. Se encuentra en nuestro país la primera dama del jazz, Ella Fitzgerald, para dar sus conciertos en el Teatro Ópera. Luego de su actuación, dice que quiere conocer alguno de los lugares en los que en ese momento se hacía jazz. Le dicen que ese lugar, en la capital argentina, se llama Jamaica. Cuando llega al club, allí estaban tocando Jorge Navarro, estaba Jorge López Ruiz y Pichi Massey. Entonces Ella se recuesta sobre el piano vertical y sin dejar de mirar al joven pianista, inicia un largo scat, quizá similar al que estamos escuchando. Ella Fitzgerald estuvo en Buenos Aires y durante su estadía la entrevistó otra dama, periodista, pero también cantante de jazz, Paloma Efrón, es decir, Blackie. Se produce el milagro, estamos en el hotel donde se aloja la señora Ella Fitzgerald. Will you say hello? Oh, buenas tardes. Vamos a preguntarle a la señora Fitzgerald antes que nada si ella podría vivir sin cantar. I love to sing, that's true, but I think somebody misinformed you about that. A ella le encanta cantar, es su vida. Pero cuando viaja mucho, por ejemplo ahora que ha ido de Europa a Los Ángeles y a Pittsburgh, de Pittsburgh aquí con cuatro diferentes climas, llega un momento que tanto su cuerpo como su alma necesitan reposo y además necesita de su familia. Eso es lo importante. Le digo que muchos colegas nuestros no han tenido oportunidad de estar tan cerca de ella como nosotros, sobre todo yo el otro día en la noche de Quinta Dimensión, en el concierto. Y entonces muchos de ellos me han preguntado si es verdad que ella es tan, tan tremendamente tímida. I am not that timid. I'm shy, yes, but dice que no es tímida, que es vergonzosa, pero que en su larga experiencia muchos periodistas le han hecho preguntas, ella ha contestado y después ha leído y no es lo que ella contestó. Y entonces se ha sentido mucho más avergonzada, con más vergüenza, y se, ¿oíste la palabra shell? Se ha encerrado en una caparazón, pero ves que en este momento no es nada tímida y está cómoda y está lo más tranquila porque se siente cómoda, dice que se siente perfectamente traducida, que es lo importante. Sometimes I talk too much. Dice que a veces habla demasiado. Such a bad thing. Hace 2 años se cumplió el centenario del nacimiento de Ella Fitzgerald, que llegó a este mundo el 25 de abril de 1917. Pobreza, orfandad, fueron lugares comunes en su infancia. Hasta que a los 16 años participó de un concurso de canto y su vida, obviamente, que cambió para siempre. En realidad, ella se había anotado para bailar, pero fue tan bueno lo que sucedió con otros bailarines antes de su actuación que sobre la marcha decidió cambiar su número. Como tardaba en iniciar su muestra, el público comenzó a silbarle. Sin importarle lo que le gritaban, pidió a la banda que tocara Judy, una canción que conocía bien y que era una de las favoritas de su madre. Apenas comenzó a cantarla, el silencio se apoderó de la sala. Imaginemos, ¿no? Tengo esa foto, me la puedo imaginar. Los alborotadores se calmaron, la disfrutaron y hasta pidieron que cantara otra. Entonces interpretó El objeto de mis afectos. Según declaró ella misma años más tarde, esa tarde, tras entonar una canción y ver la reacción del público, sentí la aceptación y el amor de mi audiencia. Sabía que quería cantar ante la gente el resto de mi vida. En su paso por Buenos Aires, además de conocer a músicos de la talla de Jorge Navarro, de Jorge López Ruiz, Sergio Mianovich y Piche Massey, conoció a otros artistas. Sigue el diálogo con Blackie. ¿Qué piensa de un pueblo como el argentino, que es tan lejos de Estados Unidos, que conoce tan bien y admira tan bien, con tanta justeza, a los que hacen buen jazz? Well, I think I'm very thrilled. I met a music teacher. Dice que está thrilled, oíste la palabra, no, thrilled, emocionada, porque ha encontrado aquí realmente músicos extraordinarios. Por ejemplo, el otro día lo conocí a Villegas y se quedó maravillado. Claro. Pero nosotros la llevamos a escuchar a Troilo. Y entonces, ¿sabes quiénes la impresionaron tremendamente? Goyeneche. Porque me dijo, ¿quién es ese hombre delgado, medio pelirrojo, que no canta sino que habla y que mueve sus manos en esa forma tan particular? Que ha encontrado a Troilo, le impresionó también enormemente, y además ella aquí está aprendiendo temas que le gustan mucho. Hay un tema que le encanta, yo quiero que explique qué tema es, que yo se lo estoy buscando para regalárselo. I hear it all the time on another station. I think it goes something like, me gusta como, me gusta pa pa pa pa pa pa pa. After one whole quart of brandy, like a daisy I'm awake. With no Broma seltzer handy, I don't even shake. Men are not a new sensation, I've done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again. Ella Fitzgerald tuvo 3 veces en Buenos Aires, en 1960, en 1967 y también en 1970. Las crónicas de aquellos años destacan su potente entrega y talento para saltar de una balada a un tema bebop. La crítica fue unánime en juzgarla acertadamente como una cantante excepcional. El pianista Tommy Flanagan, quien acompañó a Ella en una de sus presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, contó que de pronto se salía de la rutina y proponía cambios sobre ciertas armonías, y ahí estábamos nosotros corriendo detrás de ella. Eran tiempos divertidos. Ella fue una artista completa, una virtuosa mezzosoprano que manejó su voz como un instrumento y que ganó así el respeto de una generación de artistas de la talla de Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker y Count Basie, entre otros. La dama de la canción nació hace 102 años. Falleció a los 79 y el 15 de junio de 1996, muy enferma, con una diabetes que se llevó su vista, sus piernas y casi hasta su voz. De aquel paso por Buenos Aires quedan las anécdotas, un registro en un grabador geloso que recupera ese ambiente del bar Jamaica y su voz, que puede encontrarse en YouTube, y esta charla con Blackie, en la que recuerda sus grabaciones con Louis Armstrong. Antes de escuchar ese audio maravilloso, de carácter verdaderamente histórico, nos despedimos hasta la semana que viene, deseándoles, en particular, un buen Día Internacional de los Trabajadores. Feliz día, chao. Igual para vos. Me estoy diciendo que ella ha hecho un álbum con Louis Armstrong. Claro. You made an album with him. Usted hizo un álbum con él y hay algunas experiencias muy divertidas que queremos que nos cuente. Well, I made about three albums with Louis. He's singing you know, and he's got his hands going. Entonces dice que cada vez que ella graba con él se equivoca. Porque como él, la oíste cantar como él, ¿no? Sí. Dice que él canta en las grabaciones igual que en los nightclubs. Igual, claro. Sonriéndose, moviendo las manos, cantando así como canta él. Y entonces cuando le llega el momento de ella, ella está tan emocionada y divertida mirándolo que se equivoca. Siempre le pasa lo mismo. Thank you so much and muchas gracias. Me gusto, como me gusto. I like you all very much. And I do hope that we'll continue our talk some other time when we pass through here. And thank you for having me. And to all my fans, thank you so much. Le dije que nos ha emocionado mucho y le he dicho, from the deepest of my heart, no sé si me entendiste, sí. De lo más profundo de mi corazón, Dios la bendiga, God bless you. Y entonces ella dijo, me gusta, sí, me gustan ustedes mucho, dijo. Se dieron de más, hasta luego. Música, siciliano, por favor. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Papa, that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down, say, can we be friends? Signal to stop. What a flop.